Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Escuchando de fondo El extraño pelo largo. Ah, temazo setentista. Bueno, estamos, como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con la compañera María, miembro de la comisión de la comisión interna de la empresa Textilanda. Textilanda. Así es, María. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con la Textilana. Ah, Textilana, sí. Bueno. La marca comercial es Mauro Fertio. Claro, que seguramente deben tener ahí alguna sucursal de la en Mendoza. Sí, sí, tenemos una sucursal muy conocida, muy concurrida también. Bueno, y sí, recuerdo que hemos charlado, ¿se acuerda? Compañera, que Sí, hemos sí. charlado anteriormente por otras situaciones conflictivas que se vivieron ahí. Sí, totalmente, sí, lo tengo muy presente. Bueno. Siempre que hay algún conflicto nos llama y hablamos. Sí, porque lo importante es, para nuestro programa, es justamente mostrar esto, mostrar cómo la clase trabajadora resiste o lucha enfrentando algunos embates patronales que a veces son producto de estas situaciones y políticas generales, ¿no?, que se aplican. Me imagino que la situación que han soportado y que están soportando los trabajadores de ahí es con respecto, tiene sus orígenes justamente en esta liberación de las importaciones. Contanos cómo están viviendo este proceso, María. Sí, mira, desde que asumió este gobierno, ya nosotros hace 2 meses más o menos venimos denunciando una reducción de 150 compañeros y compañeras con despidos, digamos, eran la mayoría trabajadores con muy poca antigüedad. Ya la empresa se venía sacando personal por falta de ventas, por sobrestock, y bueno, ya lo veníamos venir, pero esto que nos sucedió ahora realmente nos choqueó porque no esperábamos este ataque de a las condiciones de trabajo. Bueno, hace 10 días más o menos la empresa nos cita en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y nos informa que fue una cuestión de, como decía, de sobrestock, de falta de venta y problemas financieros, iba a tener que suspender a primero la totalidad de los trabajadores, bueno, después resultó ser un 80%. Bueno, la empresa pretendía ahí suspendernos por 6 meses, pagarnos el aguinaldo en 3 cuotas en enero, febrero y marzo y bueno, y un 70% del salario de bolsillo no remunerativo. Uh-huh. Y bueno, cuando nos dijeron esto, volvimos a la fábrica, hicimos asamblea con muchas reuniones con los compañeros, lo estuvimos debatiendo. Bueno, la realidad de la empresa, o sea, la falta de trabajo es real, la falta de venta es real, esto es producto de las importaciones y también de la falta de poder adquisitivo que tenemos los trabajadores, claro, que cada vez la población en general ha disminuido, sí, más, y los trabajadores que sí le hemos tenido paritarias paupérrimas, tenemos un bono no remunerativo congelado de hace 2 años. Bueno, y producto de todo esto, bueno, ahí hizo una asamblea, se votó, bueno, aceptar la imposición de la patronal de, claro, la suspensión, pero en vez de 6 meses lo pudimos achicar un poco, 4 meses y medio, o sea, hasta el 31 de marzo. El aguinaldo, después de mucha pelea, conseguimos que se paguen dos cuotas quincenales, o sea, el 18 de diciembre y el 8 de enero, y un poquitito más de al bolsillo de 75-78, pero bueno, eran pequeñas cosas que pudimos conseguir, pero bueno, la realidad es que hoy 175 trabajadores están suspendidos y quedaron 65 compañeros trabajando, y la empresa ya nos planteó en esa reunión también que lo que pretende para los que quedaron es la polifuncionalidad de tarea, la libre disposición de la gente para ellos poder mandarlos al lugar que quieran mandarlos, en el horario que quieran mandarlos, y el día que quieran mandarlos, o sea, una avanzada, claro, sobre las condiciones grave, digamos. Sí, y, sí, sí. Y bueno, hoy estaba leyendo el diario Clarín y ha salido en todos lados, las patronales, sobre todo textiles, han cerrado la mayoría o están cesanteando el personal. Y este empresariado, lo único que siempre ve como variable de ajuste somos los trabajadores, ¿sí? Claro. Cuando la agarran en pala, no tienen un peso para aumentarte el salario, y cuando están un poco en crisis, lo primero que hacen es cortar por el hilo más fino, que es los trabajadores. Claro. Y creo que pasa siempre lo mismo, y no hay una reacción de los gremios, la CGT está totalmente desaparecida y dejando hacer, y que cada vez tengamos menos condiciones dignas de trabajo. Obviamente estoy muy preocupada por todo lo que está pasando. María, te hago una consulta. ¿Estas negociaciones se hicieron en forma directa con la comisión interna o con la intervención o mediación del sindicato? No, estuvo el sindicato, que por supuesto jugó muy para la patronal. Claro. Pero sí, estuvo. No, la reunión fue con el sindicato, la comisión interna y la empresa. Y la empresa, ajá. Y sí, bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de la CGT no podemos negar que hay una complicidad por la inacción o la omisión con respecto a todas estas medidas que se están llevando puestos los derechos de los trabajadores, ¿no? Ahora, bueno, disculpa, ¿cómo? No, decime. No, te iba a consultar sobre cómo fue la selección, si se quiere. ¿Hubo una propuesta por parte de los trabajadores o fue una selección hecha por la empresa? Fue decidido a dedo por la empresa. Sí. El personal que quedó tiene que ver con los sectores que ellos necesitaban y con los más afines a la empresa, o sea, tomando aquellas que son más a medida del personal jerárquico, o que saben que son las compañeras que menos se resisten a cualquier cambio que la empresa exija. Claro. Y no hubo manera de poder interferir en esta selección. Bien. Ahora, vos decís, bueno, hay una situación real que ustedes la están palpando, que es el sobrestock y la falta de venta. Eso lo están viendo ustedes de adentro, digamos. Sí, la empresa tiene, bueno, es enorme, pues tiene todo el sistema de producción, produce desde el hilado, las telas, todo, y tiene, yo calculo que tiene prendas como para 3 o 4 años vendiendo bien, está muy sobreestoqueada. Ellos, creo que lo charlábamos en su momento, implementaron este sistema de producción, el toyotismo, todo cronometrado, exigiendo una cantidad impresionante. Y otra cosa es que para ellos la venta más, digamos, más grande y siempre es durante el invierno. Sí. Y realmente, y sobre todo para el Día del Padre, y realmente el año pasado ya fueron muy flojas las ventas y este año flojísimas. Claro. Así que eso es una realidad, no lo podemos negar porque lo vemos nosotros. También la empresa abrió locales nuevos, no presentó recursos de crisis. Lo que pasa es que a lo primero que recurren es lo que te decía, a atacar las condiciones de los trabajadores, porque ahora nosotros, yo estoy ahí pronta a jubilarme y hay un montón de compañeras y compañeros que están en la misma situación y acá no se nos van a hacer los aportes jubilatorios, claro. Llevando un perjuicio muy grande a los que estamos ahí corriendo atrás de los meses para poder juntar nuestros años de aporte, sí, sí. El salario que es tan bajo también, esto de estar cobrando un 78% no remunerativo del bolsillo, o sea, de la plata que uno se lleva en el bolsillo, disminuye el aporte, el aporte no lo tenemos, pero también disminuye para cuando se toma el salario para la jubilación, realmente es muy perjudicial. Sí, bueno, pero justamente van a ser meses o años, espero que no sea años, que no le van a figurar aporte porque únicamente que cuando sea la CIDE no remunerativa no hay descuento ni aportes ni de la patronal ni del empleado. O sea que es como claro. Que dejan de trabajar. Que, totalmente. Qué situación, ¿no? O sea, bueno, perjudica al que se está por jubilar, perjudica al que está trabajando, en definitiva, porque eso lo va a sufrir más adelante también. Claro, y también a la caja de, o sea, realmente es, pero aparentemente, no sé si ustedes tienen ahí industria textil, creo que no, ustedes están en Mendoza, ¿no? Sí, Mendoza. Pero después, creo que ayer cerró Platex, que es una empresa que inclusive ahí en donde yo estaba, en Castellana, le compran el hilado. Y cerró ayer también, que es una empresa de corrientes y en general está la situación de los textiles gravísimos, pero uno escucha y cierra fábrica y creo que desde que está este gobierno hay más de 260.000 puestos de trabajo en blanco, claro. que se perdieron y ahora con esta discusión sobre la reforma laboral, las empresas corren carrera para sacarse al personal. Pretenden arrebatarnos los... Disculpa. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. No, se me escapó un audio. Te estaba escuchando. Yo digo, se metió alguien en la conversación. Sí, no. No, se me escapó, que estaba buscando yo una... No, estaba buscando una noticia porque acá cerca en San Juan, justamente. Claro, en San Juan ahí sí, yo he charlado con los chicos de ahí de San Juan. Claro, porque también fue uno de los grandes éxitos en su momento del gobierno que abría fuentes de trabajo y una empresa textil. Claro, sí. Y, bueno, no sé ya si está cerrada hace unos años o no. No, creo que hace un año o algo empezaron con las dificultades justamente, con todas estas medidas, con la aplicación de la apertura de las importaciones y bueno, terminó también cerrando, ¿no? Todas estas políticas, cómo terminan afectando principalmente al trabajador, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, esto es un ajuste que apunta a disciplinar a los trabajadores. Al presentar el programa yo decía, nos quieren remitir como lo añora el presidente en sus intervenciones, en sus discursos, a principios del siglo pasado, ¿no? Donde los trabajadores prácticamente no teníamos derechos, donde hubo que pelear mucho para para pelear mucho por las 8 horas, fíjate vos que fue una lucha mundial y fue una lucha a sangre y fuego, y hoy están queriéndonos imponer estos ritmos de máquina, ¿no? De trabajar 10, 12 horas por jornada, ¿no? Que un poco también lo que veo que me estás comentando, que qué va a pasar con la gente que ha quedado en con la posibilidad de seguir trabajando sin ser suspendida ahí. Sí, lo que pasa es que viste que ya han dejado, porque el tema es lo que el gobierno quiere, pero todo lo que han dejado hacer y cómo todo el arco político, digamos, está de acuerdo con esto, porque el turno americano acá, las textiles lo tienen prácticamente todas. Sí. Nosotros veníamos resistiendo, bueno, no pudimos con el tema este del sistema de producción, lo metió el sindicato y bueno, fue muy difícil. Nosotros dimos una batalla desde la comisión interna, pero no lo pudimos revertir. Pero por acá la mayoría de las empresas grandes del parque industrial, PepsiCo, Habana, todo eso, todas tienen el sistema americano, 12 por 12 horas. Claro. Con el descanso cualquier día de la semana, y yo, bueno, ya estoy terminando mi vida laboral, pero realmente me duele tanto que tanta lucha. Yo le digo a mis compañeros, y no son los jóvenes solamente, acá murió gente por estas conquistas, y que hoy se banalice tanto y se deje pasar todo eso, a mí realmente me, como trabajadora, claro. Tengo hijos, tengo nietos, realmente me parece muy muy terrible, muy muy terrible. Por ahí surgen cosas mejores, pero hoy están destruyendo todo lo que varias generaciones dieron tanto para tener, ¿no? Que gozamos algunos, ya estamos quedando fuera del mercado laboral. Claro. No, seguro, seguro que es así, ¿no? O sea, yo también ya pasé al sector pasivo, según dicen, pasivo. Pero a una nueva etapa de la vida, claro, digamos. Pero yo te aseguro, bueno, veo como gente, muchos muchachos de nuestra edad, tienen que seguir trabajando obligados, porque la jubilación que cobran, más allá de que muchos cobran más, un poquito más que la mínima, no alcanza absolutamente para nada. Y se han perdido un montón de beneficios que uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Porque la obra social PAMI, el ANSES, bueno, sigue recibiendo, por supuesto, que con estas pretensiones que hay de modificar las leyes laborales, también van a achicar los ingresos para estas cajas recaudadoras, porque lamentablemente es así, ¿no? Bueno, yo voy a ser una de esas, dejo de trabajar en la fábrica, pero como estuve trabajando 10 años acá, en el puerto, en el pescado, en cooperativas truchas, que no me aportaron, tuve que adherirme una moratoria, por lo tanto voy a cobrar la mínima, por lo tanto voy a tener que salir a trabajar en otra cosa. No puedo decir, bueno, me puedo relajar y disfrutar de mi retiro de la vida laboral. No va a ser así. Y desgraciadamente es la realidad de la mayoría de los jubilados. Hoy participé de la marcha acá en Mar del Plata, que se hacen todos los miércoles, y bueno, realmente es admirable cómo los jubilados están todos los miércoles. Bueno, acá en Mar del Plata no pasa nada, es tranquilo, pero todos los miércoles saliendo a la calle sin parar desde que está este gobierno prácticamente a reclamar por las condiciones y qué tan poca bolilla le están dando de todo el arco político, claro. Por lo menos de los partidos que yo denomino patronales y los que están... Sí, porque ellos están de acuerdo. Tiene representación, digamos, claro. Porque nadie le da bola. Sí, seguro, ellos están de acuerdo. Los aires los matan a palo, los meten en cana, sí. Y siguen y siguen. Y... Sí, sí, y acá en Mendoza también hay una expresión todos los miércoles, pero bueno, hoy se marchaba hacia el PAMI, cuando hay una vez al mes apoyan algunos sindicatos, apoya un sector de la CGT, que en realidad no es la CGT, son un grupo de activistas que bueno, que tienen un poco más de conciencia y corazón y se avienen a acompañar a los jubilados. Pero como organización, como institución, no se ve que haya intenciones de luchar por la situación de los jubilados. Más de llevar un cartel a la marcha, no pasa de eso. Ni por los jubilados, ni por los trabajadores activos, no sé que haya una intención de luchar por nada. Sí, sí, bueno, eso también expresa y refleja la complicidad de estas dirigencias en esta etapa de ajuste que está haciendo el capitalismo a nivel nacional y bueno, mundial si se quiere también, pero bueno, la clase obrera resiste y lucha. Quizás bueno, la intervención de ustedes como comisión interna es parte de esa lucha para recuperar un poco de lo que se les estaba quitando. Pero también, bueno, es una muestra de que no es tan fácil, ¿no? Porque la otra es que esperar a ver qué pasa dentro de 4 meses, como vos decís. Quizás ya tengan aprobado el paquete este, ¿no?, de leyes laborales y, bueno, y vuelvan a contratar gente en otras condiciones. Porque te digo, esto está pasando en la industria vitivinícola, ¿no? Mucha gente ha quedado afuera, se viene la temporada y bueno, la gente que entra como en un convenio particular que tiene que firmar con la empresa, con horarios y con sueldos a antojo de las empresas. Y bueno, yo creo que un poco lo que se está buscando con esta modificación de leyes laborales es ajustar la ley a lo que ya las empresas están imponiendo, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, han venido grandes supermercados como Coto y todos toman al personal por 6 meses. Ajá. Y lo vuelve y lo renueva, no dejan a nadie efectivo, se harán uno o dos y renuevan el personal y todos están haciendo exactamente eso. Claro. No queda, o los toman por agencia, sí. Y no los vuelven a llamar, y realmente, claro, con salarios totalmente bajísimos y con condiciones que de disponibilidad a lo que la empresa mande. Claro. Estos son los nuevos puestos de trabajo que están generándose. O sea, que más allá del verso oficial, de que bueno, hay que ajustarse a los nuevos, a la modernidad, a las nuevas formas de producción, no es verdad que sea la clase trabajadora la causante de esta crisis, sino por el contrario, es la válvula por la cual los empresarios ya vienen aflojando y recuperando recuperando su capital a partir de la explotación, ¿no?, y de la superexplotación. Esto que me decís vos, que ustedes ya hace rato que están con el turno americano, de 12 horas diarias y feriados, o mejor dicho, descanso cuando disponga a su antojo y necesidad de la empresa, bueno, es una muestra, ¿no? cómo ya lo que se quiere discutir y proponer es ya está en práctica ya. Claro, por eso, entonces cuando llega la reforma, ya digamos, ya está casi totalmente implementada y o sea, pero esto lo vienen haciendo desde hace años, o sea, no solo con este gobierno. Lo que pasa con el gobierno de Macri, cuando sí, se enfrentó a los piedrazos para revertir la reforma laboral, algunos sindicalistas lo dijeron bien claro, bueno, no pasará por el Congreso, lo hacemos empresa por empresa, claro, y es lo que han venido haciendo, o sea, que sí. No es de ahora, esto viene de hace unos años atrás. Claro, y también están declaraciones como el de la UTEP, que dijo también, fíjate, y bueno, los trabajadores sí, en relación de dependencia son minoría hoy, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Eso es realmente terrible, realmente terrible. Y sí. Ya no, o sea, ves que los enemigos te salen hasta por la oreja, ¿viste? Claro, porque hay algunos sectores no te asombra, pero de otros, bueno, ¿viste? Claro. Para al menos mantener la forma, te crees que, o sea, se hacen creer que son populares y te dicen que está bien la reforma laboral, ¿no? O que a ellos no le va a tocar. Si al trabajador en relación de dependencia va a ser un ajuste terrible, para el que no está vinculado en relación de dependencia, peor va a ser. Va a ser peor, no va a ser mejor. Totalmente, porque el que no está bajo en relación de dependencia no es sindicalizado. Y eso que dice que el trabajador pueda ir a discutir y arreglar las condiciones con la empresa, todos los que trabajamos sabemos que no tenemos la más mínima posibilidad, claro, individualmente, de conseguir nada más que te den la vuelta, te peguen una patada, sí, sí, y te saquen a la calle, claro, porque la realidad es así. Sí. O sea, un trabajador solo, ¿qué puede hacer ante la patronal de un reclamo de una condición de trabajo? Claro. No existe. No, eso no existe. En esta idea del individualismo que han ido planteando, pero cualquier trabajador con un mínimo de experiencia o de conciencia sabe que de forma individual no se obtiene absolutamente nada. Claro. Bueno, esa es nuestra tarea, ¿no? De los más viejos, sí, tratar de retomar esas enseñanzas que también nos enseñaron nuestros viejos, de organizarnos y bueno, y discutir y pelear en forma colectiva, más allá de las organizaciones sindicales que puedan estar a favor o no en esta etapa, porque esa es otra. Uh-huh. Y bueno, y enfrentar estas políticas de la mejor manera que podamos, ¿no? Nosotros manejamos la máquina, nosotros manejamos los stocks, los hilos, la materia prima, por ahí podemos llegar a decir. Eso, bueno, les digo siempre a mis compañeras, claro, sí, que dicen a algunas votantes de mi ley, porque también las hay. Pero son el patrón, pero yo digo, si nosotros no venimos a trabajar todos los días, el patrón puede tener cuantas máquinas quieran, pero si no las operamos, claro, no obtiene riqueza. Eso. Y que sea ¿cómo decir? Perdido tanto eso de que los únicos que generamos riqueza somos los trabajadores yendo todos los días de nuestra vida a trabajar, y no el patrón, con el patrón puede tener 20 máquinas, pero si no, las máquinas no se ponen a producir, no genera. Sí, y el trabajador no tiene esa conciencia, o se le perdió, se la olvidó, o no sé, realmente si se volviera esa conciencia de que los únicos que generamos riqueza somos los trabajadores, creo que las cosas cambiarían. Creo bueno, que se ha actuado, o sea, se ha hecho un gran trabajo para que eso se vaya perdiendo y que el dueño del capital es el único que tiene la posibilidad de decir lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Bueno, esa es tarea nuestra, ¿no? Como te decía, los más viejos, los que hemos vivido otra etapa, los que hemos dado la vida luchando, de tratar de recomponer esa memoria histórica que alguna vez nosotros también manejamos, ¿no? Porque nosotros somos, digamos, los que hoy tenemos entre 55 y 65 o 70 años, somos hijos de aquellos que, bueno, hicieron las grandes luchas en la década del 40, 50, y bueno, y fueron dejando un legado acá, más allá de los gobiernos, ¿eh? Y que bueno, que después en algunos periodos de gobierno se tomaron todos esos reclamos de lucha por mejoras y por normativas que se impusieron con la lucha para beneficio del trabajador, que hoy la están dejando caer, ¿no? Aquellos incluso que se creen dueños de la identidad de los trabajadores, me refiero a los peronistas, al peronismo, al sindicalismo peronista también, ¿no? Que hoy son cómplices de este ajuste. Bueno, no sé si esto te afecta, pero yo lo veo así. No, para nada. Soy trosca desde siempre. Ah, bueno. Porque yo digo, bueno, capaz que... Bueno, sí, algo intuía, ¿no? Pero bueno, pero bueno, justamente, como te decía, es nuestra tarea tratar de revertir desde la lucha ideológica esta situación, lo cual nos llena de responsabilidad. Yo creo que vos tenés una tarea importante ahí para hacer, por lo menos, antes de retirarte, antes de que te jubilen o te despidan, porque esa es otra, ¿no? Esa es otra, porque muchos creen que con esta famosa nueva ley de laboral los despidos se van a manejar de otra manera. Muchos creen que porque entraron hace 5, 10 o 20 años en la empresa, lo van a despedir con eso. No, lo van a despedir con la ley vigente. La ley vigente no reconoce más de 10 años, no reconoce, y quizás, bueno, también entran en el régimen parecido al de las empresas de la construcción, de los trabajadores de la construcción. Claro, que es el autodespido, por así decirlo, la autoliquidación del despido, la libreta de desempleo. Sí, eso, claro, pero eso hace que la vulnerabilidad en un se pierda para siempre la organización de dentro de la fábrica, porque al no tener la estabilidad que te genera la antigüedad por ahí, claro, sabiendo que podés ganar ganar un juicio o cobrar una indemnización, eso hace que no haya organización, nadie quiera ser delegado y nadie quiera, claro, porque saben que al otro día te quedas sin trabajo y te lo pagaste vos, sí, con un ahorro. O sea, es muy nefasto todo lo que tiene que ver, bueno, con la reforma laboral. Pero también hay que tener en cuenta que cuando fue así al principio también hubo organización y también hubo lucha, hubo formas de... Sí, obvio, no, nada, nada cancela nada. Claro. El tema es poder volver a las asambleas, a que el trabajador tenga un canal de organización, que hoy no lo hay. Siempre, no sé, acá por ejemplo, siempre que la CGT convocó a un par de marchas y las CTA, en el gobierno de Milei, muy pocas, fueron el año pasado, este año ninguna, sí, pero fueron masivas. Entonces, allá donde hay una convocatoria de los trabajadores concurren. Claro. Y ellos lo saben muy bien. Entonces, por eso no lo están haciendo, porque saben, y lo dicen descaradamente, si nosotros convocamos y movilizamos y el gobierno se cae. Sí, sí, sí, sí, lo hacen con toda la intención de que pase todo lo que el gobierno quiere que pase, porque la burguesía nacional también lo pretende, claro. Porque todos se han manifestado, desde Cristina y todo para abajo se han manifestado la necesidad de reformar la ley de trabajo. De ayornarse. Entonces, ¿cómo? De ayornarse, de ajustarse a las nuevas realidades. Entonces, lo están dejando pasar, se la van a votar en el Congreso. Espero que la reacción de los trabajadores venga antes y podamos salir a la calle, porque creo que de la misma manera que esto lo derrotamos es todos juntos y en la calle. Claro, indudablemente que así. La lucha es en las calles y colectiva. Bueno, María, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo. Espero que puedan sobrellevar estos 4 meses y que bueno y que vuelvan a la actividad. Es un deseo, ¿no? Pero bueno, todo dependerá de los vaivenes de la política general, del ajuste que se está imponiendo y de las nuevas normativas que quieran imponernos. Pero bueno, la clase tiene que dar respuesta. Y desde lo más chiquito a lo más grande, son tareas que hay que encarar y tratar de recuperar esa dignidad que hemos tenido, que hemos sabido mantener con la historia, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, sí, yo también estoy esperanzada de que pronto los trabajadores empezamos a retomar las fuerzas, a retomar las calles y a poder derrotar. Yo creo que a Miguel lo tenemos que echar, no creo que tenga que seguir, porque que Miguel siga en el gobierno significa mucho perjuicio para los trabajadores, sí. Así que sí. Vamos por la lucha de los trabajadores en la calle y por el triunfo de nuestra conquista, ¿no? Exactamente. Bueno, María, muchas gracias. Bueno, gracias por la entrevista. Bien. Un gusto. Bueno. Una larga charla. Ok. Igualmente, María. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con María de Matei, miembro de la comisión gremial de la empresa Textilana, ahí me salió, no sé por qué le agregaba Textilandia, no sé de dónde saqué yo eso. Bueno, que son los productores de la marca Mauro Sergio. Que bueno, que son una casa famosa que está incluso acá en la provincia y en varios lugares del país, bueno, vendiendo ropa de lana, camperas, suéter, remeras, bueno, toda una serie de productos nacionales, producto también del trabajo de trabajadores argentinos y argentinas fundamentalmente, que ponen su cuerpo y su conciencia en la producción de estas prendas de vestir, y que bueno, está siendo hoy este sector vapuleado por las políticas del gobierno de La Libertad Avanza con respecto a la apertura de importaciones y fundamentalmente también con las modificaciones e imposiciones de modificación a las leyes laborales, ¿no? Así que, bueno, gracias a la compañera María por este contexto de la situación que han vivido ahí, que hay 175 obreros suspendidos, cobrando el 75% de su haber en negro, o sea, sin descuento de ningún tipo ni aportes por parte de la patrona por estos 4 meses y todo lo que eso significa. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa que enciende la voz de los laburantes.